Graba tecnología, vale. Bien, vale. Bueno, parece que funciona. Ahora el Trump, Taurus Sur 2. Bueno, para mí, como te he dicho, un placer poder entrevistarte y además frente a frente. Yo siempre voy a agradecérselo a Sara, que la tenemos aquí al lado. Y oye, antes que nada, yo enhorabuena porque seguirá el pie del cañón con música. Porque si no me equivoco, venís de Bilbao, del Anchoqui. Sí. ¿Y qué tal en el Anchoqui? Está muy mal que lo diga yo, pero muy bien. A reventar, me imagino, sí, ¿no? Sí, se petó y eso que había partido, ¿eh? Hostia, había partido, difícil, fútbol, ¿eh? Por eso te digo, o sea, que es un gran logro haber llenado la sala habiendo un partido. Y yo siempre digo, para la gente a lo mejor que no lo conozca, que no sea de Euskal Herria, el Anchoqui es como, al margen ya de la cover, la cantidad de gente, es algo muy especial y muy mítico, además. Totalmente, tiene una solera increíble, por ahí ha pasado todo lo... Y a nosotros, vamos, hemos tocado, creo que es la segunda vez. Y hace muchos años que tocamos, uh-huh. Y bueno, increíble, es una preciosidad, además suena muy bien. Qué gozada. Y la gente maravillosa. Qué gozada. Bueno, yo te quería preguntar, siempre a todos los grupos cuando vuelven, vienen con temas nuevos o en directo, porque antes de esos dos temas nuevos sí que habéis venido antes en directo junto a algún estudio, se han vuelto. ¿Cuál es el clic a lo mejor que te dice, venga, vamos a seguir otra vez? Taurus Sur 2, no sé si se habían perdido, los vuelves a recuperar o... Nada de eso. Nada de eso. Nada de eso. ¿Cómo? Entonces. Es una circunstancia personal, privada. Y lo vuelvo a contar porque, claro, sí. Esto lo tengo que contar un montón de veces. Se casaba nuestro manager de toda la vida, que ya no estaba con nosotros, obviamente. Bueno, ajá. Sí, conmigo sí, porque yo después de Taurus he seguido tocando y tal, sí. ¿No? En acústico y así. Grabo tres discos. Sí, claro, o sea, a ver, hablamos de Taurus, porque sabes, pero tú sigues con tu carrera y has seguido sí, con sí. tu carrera sin parar. Ahora priorizo, obviamente, si coinciden fechas, priorizo Taurus, ¿no? Pero uh-huh. Yo si salen acústicos sigo haciendo también. Y entonces, bueno, se casaba Luis, uh-huh. Luis Cadenas Punky. Y entonces le dijimos, ¿qué quieres que te regalemos? Y él dijo, que toques en mi boda. Y dijimos, vale, o sea, iba a ser ámbito privado, o sea, no iba a ser un concierto ni sí. nada, ¿no? Pero luego él le dio una vuelta y dijo, ¿y si hacemos un concierto y lo recaudado lo donamos? Y dijo, vale, perfecto. Uh-huh. Y entonces, esto fue en muy poco, un corto periodo de tiempo, sí. porque esto lo decidimos como a mediados de julio, uh-huh. y el concierto era el día 17, que es el día que se casaban de agosto. Sí. Con todo lo que conlleva esas fechas de raras, porque esas, ya está todo cerrado, la gente se va de vacaciones, etcétera. Y con muy pocos medios, pusimos cuatro cuñas, como bien dicen las radios, sí. y boca a boca. Oye, y resulta que se nos llenó el Central, sí. que viene a ser 900.000 personas de sí. Y fue estupendo. Sí. Además, los ensayos, los hicimos tres ensayos solamente. Sí. De repente, eso que estaba... Esa magia que funciona, ¿no? Estaba ahí en la cabeza, estaban las canciones, todo, ¿no? Y nada, lo hicimos, salió muy bien, donamos el dinero... Y empezaron a llamarnos. Y empezaron a salir conciertos. Y dijimos, ¿qué hacemos? Vale, sí. O sea, no fue de decir, vamos a juntarnos. Claro. Fue una circunstancia externa. Y empezamos a tocar y llenábamos los sitios. Pero esto lleva a volver a componer temas nuevos. Claro. Yo sigo componiendo, por inercia sigo componiendo. Y entonces, nada, todo muy bien. Menos, yo creo que todos los conciertos que hicimos, menos uno, llenamos, ¿no? Y resulta de que vino la pandemia. Y paramos, como todo el mundo paró, se paró el mundo, ¿no? Sí. Ese verano también tocamos en algún concierto. Sí. La verdad es que era jodido. Porque era jodido. Por las circunstancias que eran. Sí. Era muy triste. Pero bueno, es lo que había y ya está, sí. ¿no? Y luego, pues, remontando un poco, y nos fichó Calle Underground. Sí. La agencia. Y nos dijeron, ¿podríamos grabar algo? Y dijimos, vale, había material. Y entonces, bueno, salió Redención, uh-huh. y Princesa es una canción que ya estaba hecha hace muchos años, y yo se la cedí a un grupo que se llamaba Estrago en ese momento, ahora sí, son La Piojera. Claro, se los conozco. Madre mía, que colaboras en el último disco de La Piojera. En todos en los el primer discos disco. De Miki colaboro con ella. Todos, Me dice que yo soy su talismán. Vale. Pero yo tengo que decir que además ese grupo, cuando empecé radio, el primer programa, uno de los primeros bandas que pinchaba era Estrago, y el disco en el que tú colaboras también. Sí, sí. Y nada, pues ellos lo grabaron, y entonces a mi hermano Lolo le gustaba mucho esa canción. Y dijo, ¿qué, la grabamos? Vale. Hicimos nuestra propia versión, al margen de la que os hicieron, que está muy bien también. Y nada, han salido las canciones, hemos hecho una mini gira, que estamos ahora inmersos un poco en esta historia, y hemos hecho tres conciertos, y nos quedan, pues, este sábado tocamos en Donosti, 18, de noviembre. Nos queda Zaragoza, nos queda Pamplona, Madrid y alguno más. No sé si alguna más. Claro. No tengo muy claro. Soy muy desmemoriada. Bueno, me imagino que os van a empezar a venir más fechas, porque llenando como habéis estado llenando, os van a venir más fechas, me imagino. Yo espero que sí. Yo creo que sí, ¿eh? Yo nunca doy nada por hecho, pero bueno, siempre es más, te da más alegría cuando no das las cosas por hechas, ¿no? Y está yendo muy bien, la verdad es que está yendo estupendamente, ¿no? O sea, que... Oye, ¿y qué estás disfrutando de nuevo con esta cosa de volver otra vez a Taules Zurdos, al grupo? Porque yo entiendo que tú sola, como Aurora Beltrán, estabas muy a gusto. Sí, es que son formatos diferentes. Claro. Los dos molan mucho. Sí. El formato acústico es muy difícil. Sí. Porque estás tú sola. Algunas veces llevo a otra chica, a Arancha, Arancha Ojeta, que es maravilla total, que me acompaña con voces y guitarra. Sí. Y otras veces lo hago yo sola. Y entonces es, egoístamente es muy guay, te llena porque todas las vibras... Es ir completamente desnudo además. Totalmente. Yo le aconsejaría a todo el mundo que se dedica a la música que lo hiciera para medirse y para demostrar también, o sea, a ti mismo y a la gente lo que tú eres, porque hay mucha gente que le da miedo hacerlo. Sí. Yo lo entiendo, porque estás totalmente desprovisto. Y que muchas veces yo creo que es todos los fallos que uno pueda tener se notan a la primera, ¿no? Efectivamente. Entonces ahí se ve la grandeza o no de un artista, ¿no? Y bueno, luego con Taures pues es la caña. Claro. Y luego también ver a la gente que está todavía pendiente del grupo, que sigue escuchando las canciones, que se las sabe todas. ¿Qué? O sea, que tú de repente estás tocando canciones que a lo mejor no son las más conocidas. Claro, incides un poco en las canciones que la gente coincide. Claro. O sea, que conoce más, ¿no? Pero tocas canciones, hemos recuperado de todos los discos canciones en este repertorio, ¿no? Y, o sea, es una emoción. Claro, yo fíjate que decía, aparte de una emoción que yo lo entiendo, a veces no puede dar vértigo el decir, joder, que ¿cómo se lo sabe todo el mundo? Y decir que me tengo que meter otra vez en esta espiral de grabar discos y todo esto, porque claro, los que somos ansiosos ya lo estamos pidiendo. Yo con dos me sale a poco. Ya. Yo soy muy ansioso. Pues iremos grabando porque hay material ahí, yo tengo canciones, ¿no? Para grabar con Taures. Sí. Y, o sea, da vértigo, pero ahora mismo... hay mucha gente que se piensa que esto de grabar singles es nuevo, y no, esto es anterior a los grandes, a los trabajos largos, ¿no? Y antes se probaba así, sacabas un single... Lo que son los singles de vinilo, antes empezaban a lanzar así. Eso es, entonces si la cosa iba bien, pues se grababa un disco grande, ¿no? Y ahora pues es un poco lo mismo, incluso la gente que tiene mucho nivel, me refiero en fama y en tal... Hace lo mismo, o sea, alarga mucho en el tiempo sacar un disco grande, va sacando singles, ¿no? Y luego llega un momento que dicen, venga, ahora vamos a hacer un disco porque hay material, ¿no? Entonces nosotros estamos un poco en esa historia, porque tampoco tenemos compañía de discos, o sea, lo hacemos todo con nuestros medios, ¿no? Sí. Y lo que nos está ayudando, claro, Kai Underground también, que nos está ayudando mucho. Y claro, porque grabar un disco también exige un desembolso y el lanzarse a pecho descubierto. Totalmente, al final. O sea, entonces claro, somos prudentes, siempre lo hemos sido, y ahora pues vamos tanteando el terreno, y de momento con los dos temas que hemos hecho la cosa va bien. Claro. Se está despertando otra vez el interés por el grupo. ¿Intuyes por dónde va a ir a nivel musical el disco, o realmente vas a seguir empezando a escoger canciones y a ver cómo va sobre la actualidad, así improvisando, entre comillas? Cuando tú estás metido en el proyecto desde dentro, lo ves totalmente distinto. Claro. Quizá la gente de fuera lo ve de otra manera. Es que es normal, ¿no? Claro. O sea, porque yo intento lo mejor que tengo, ¿sabes? Pero a lo mejor que tengo a los demás a lo mejor no les parece lo mejor. Claro. Claro, es como si tienes muchos hijos y de goles es más guapo de todos. Sí, exactamente. Para mí todos son guapos, ¿sabes? Claro, exactamente. O sea que... Pero intento... Yo no, nunca he sido una tía muy prolífica. O sea, yo no es que haya hecho cientos... Sí, algunos cientos he hecho. Pero tú nunca has parado, es verdad que tú nunca has parado. Yo desde luego, ahora Taules Zurdos porque vuelve, pero yo siempre he visto que Aurora Beltrán está siempre sin parar, con una cosa u otra, o con colaboraciones, que no has parado tampoco. Sí, me llaman para un mogollón de cosas. Claro, o sea, es lo que te digo. Y me encanta, además, sí, o sea, me encanta porque la gente, hay veces que me ha pasado con grupos, ¿no? Esta canción y tal, es que, hostia, no sabemos muy bien y tal, venga. ¿Puedes meter? Sí, venga. ¿Qué meterías? Pues mira, yo haría esto, esto y lo otro. Y de repente, oye, que joder, cómo ha quedado de bien. O sea, se ha arreglado la canción y eso a mí me halaga un montón. O sea, que yo de repente meta lo que sea, lo que yo tengo, ¿no? O sea, mi voz o mi conocimiento, mi experiencia en una canción que no es que estuviera desechada, pero estaba un poco perdida, ¿no? Y que yo de repente dé con él, con la tecla, para que esa canción les guste a la gente que me ha llamado, pues estoy encantada de la vida, ¿sabes? No paro porque es que no puedo. No para, claro, no, pero aparte porque ni yo quiero, lo que te, ni quiere y te llaman además. Es. Oye, y como mujer, ¿cómo ves las cosas un poco la vuelta otra vez? Aunque es verdad que tú has seguido, ¿no? Pero yo, por ejemplo, yo sí que veo que ahora como que se está dando más visibilidad a la mujer y están saliendo un montón de cosas, un montón de gente. Y tú, además, tus orígenes en el punk, en el rock radical, coño, yo creo que fuiste de la primera o si no, de las primeras. Por ahí andaríamos, ¿eh? Pues, lo que pasa es que antes se daba menos visibilidad, pero sí, hay muchas mujeres. Pero había, además, sí, había. Y aparte, ahora sigue habiendo poco. O sea, no te creas que han cambiado tanto las cosas, ¿eh? Porque yo, ahora hay muchas mujeres que hacen cosas excelentes, pero hay como si hubiera un cupo de artistas que la mayoría son masculinos, ¿vale? Sí, habiéndolo, sí. ¿Vale? Y entonces, claro, no quiero comparar aquí quién es mejor y peor, eso lo decide la gente. Pero también hay veces que los medios, a ver, si tú eres excelente y nadie te conoce, porque nadie te apoya ni da pie para que tú salgas en radios o, ¿sabes? Pues te puedes morir de asco. En cambio de gente, pues que, sobre todo yo, tío, tengo una edad, tengo 59 años, y sin embargo, tíos de mi edad que están petando, los hay. ¿Son mejores, peores? No tengo ni idea. Pero, por ejemplo, sí que es verdad que hay pocas mujeres todavía en esa posición. También tenemos nuestro techo de cristal, que ves lo que hay pero no llegas, o sea, o de repente te encuentras una barrera, ¿no? Entonces yo invitaría a que dieran oportunidad a las mujeres para tocar. Y ya no estoy hablando de cupos, porque también salió una especie de movida que era, vamos a poner un cupo, pero es que yo no quiero tocar por ser mujer, yo quiero tocar por tener talento. Claro, que eso es otra cosa, entonces, ¿no? Claro, hombre, obviamente. En cierta manera también te puedes sentir ofendida al decir, a ver, no por ser mujer, pero es como, vale, me quieren meter en algo que está de moda. ¿Por qué me llamáis? ¿Por ser tía o porque tengo talento? Esa es la pregunta, ¿no? Sí. Entonces sí que hay movimientos ahora de gente que incide más en grupos de mujeres porque los hay, porque si no los hubiera no sería posible, ¿no? Entonces yo creo que deberíamos tener las mismas oportunidades en ese sentido, ¿sabes? Que se nos diera la oportunidad a grupos donde hay mujeres que componen, que tocan, que tal, ¿sabes? Para que se les diera más visibilidad en ese sentido, ¿no? Oye, Redención me ha gustado muchísimo, yo tengo que decirlo. Claro. Es verdad que la gente ya sabrá, ya, es que tú eres muy friki y muy seguidor, ¿no? Pero me ha gustado muchísimo, y sobre todo la letra, que además que hablar de amor, redención, un montón de cosas. ¿A ti te gusta meterte en este tipo de letras, de sentimientos? ¿Es algo que a ti te gusta, por lo general, meterte? ¿Cómo salen este tipo de canciones? Yo no sé si uno se inspira en cosas propias o realmente es que dices, venga, voy a explorar a ver cómo siento o por una persona. ¿Cómo salen este tipo de cosas? Mira, yo pienso que mi manera de pensar es igual que la tuya, que la de esas chicas que están. Claro. La única diferencia es que yo tengo la vía, no sé por qué, no me preguntes si es un don, si es algo que me dieron de nacimiento, las alas o no sé. Tengo un canal donde yo canalizo esos sentimientos que tengo. Y que además, como soy muy estándar en pensamiento, como todo el mundo, la gente se siente identificada. Claro. O sea, no es nada especial más que poseo ese don o esa capacidad para poder hacer una canción de algo, ¿no? Sí. De algo. Entonces, Redención es una canción que habla de cosas muy normales en nuestras vidas, que son decisiones a tomar. Bien por relaciones personales, por, imagínate, un trabajo que no te hace nada feliz, pero sabes que te da estabilidad y no te atreves, aunque tú no eres feliz, pero no te atreves a dar el paso, a decir, voy a, yo qué sé, a partirme la cara por ser feliz. Pero para eso tengo que dejar atrás esto, esto y lo otro. Y me voy a redimir. Tomar una decisión es muy difícil, muchas veces. Aunque tú sabes que la tienes que tomar. Sí. O si no, te adormeces, te quedas como encargado en un mundo que, vale, sí, te da estabilidad porque abres el frigo y tienes comida y tal y cual. Vale. Sí. O te ayuda a pagar esto. O estás con una persona que no te hace feliz o tú no le haces feliz. Que hay cierta estabilidad, pero una estabilidad que es un poco postiza también, ¿no? Entonces, cuando tú de repente el día te levantas y dices, voy a tomar la decisión de dejar esta casa, este trabajo, esta persona, todo junto, ¿sabes? Todo junto, que se hace también. Y es muy jodido, porque cuando lo estás decidiendo, te entran las dudas. Y dices, ostras, ¿estaré haciendo bien o mal? ¿Será un estado de ánimo de hoy? Pero yo pienso que a la larga, cuando tú tomas una decisión que vienes rumiando desde hace mogollón de tiempo, al principio duele, obviamente. Te tienes que atener a las consecuencias de la soledad, de la inestabilidad, de qué hago, ¿sabes? pero pienso que cuando tú has dado ese paso y pasa el tiempo, es para bien y te redimes. Por eso se llama esa canción así. Claro. Porque tienes que marcharte de ahí, ¿no? O sea, de ese sitio que no te hace feliz. Claro, entran las dudas, obviamente, pero yo creo que hay que tener el valor en la vida de tomar decisiones. Totalmente, totalmente de acuerdo. Oye, ¿y cómo llevas tú, pues un artista como tú, que, y cuando digo también a otros músicos, ¿no? De este tipo de letras nos identificamos mucha gente, que hagamos nuestra la canción y que incluso hay gente que podamos tomar decisiones en base a eso, que sea algo más que una canción. ¿Uno le tiembla en las piernas de pensar este tipo de cosas o dice, venga, he hecho la canción, que me he quedado bien? Sí. Pero porque lo hacemos, incluso te hablábamos, yo te hablaba antes de Sabor a Sal con nuestra querida Laura, de Garaje Jazz, que para mí es un tema que a nivel personal me ha tocado. Esa canción habla mucho de eso también. Exactamente, por eso me ha enganchado también mucho y porque Sabor a Sal me recordaba eso también. Es que ese concierto no se me olvidará la vida. Tuvieron la generosidad de cederme esa canción para que yo la cantara ese día. Y yo encima en ese momento estaba bastante jodida de salud, ¿eh? Y para mí fue todo un reto. Además, la yo he petado, o sea. A ver, de lo que estábamos hablando. Claro, antes, porque yo se lo decía también a Laura en otra entrevista posteriormente. Decía, oye, ¿y cómo puedes llevar tú esto de que esa, entre comillas, responsabilidad? Y ella me decía que quizá muchas veces mejor no pensarlo. Sí, es que mejor no pensarlo. Mejor no pensarlo, ¿eh? Y hay muchas veces que tú no eres consciente. Y aparte, yo, por ejemplo, cuando hago una canción me da mucho pudor, ¿eh? Luego ya, cuando tú la cantas y la grabas y todo esto, ya es como si ya no fuera tuya. Incluso la puedes jugar y decir, porque a mí, por ejemplo, Redención, te tengo que confesar que me parece un temazo. Pero no porque lo haya hecho yo, sino porque aunque lo hubieras hecho tú, cualquiera diría, hostia, qué canción más buena, ¿sabes? O incluso alguna vez puedo decir, pues esta no está tan bien, que es mía también, ¿no? Pero Redención es una canción que ya no es mía, ya es de vosotros, es del mundo, ¿no? Y yo siempre que hago una canción, la primera vez que la canto, la enseño, hostia, me da una vergüenza que te mueres, ¿sabes? O sea, pero es siempre, o sea, no se me pasa eso, ¿eh? Yo no sé los demás les pasará, pero yo creo que me da la sensación de que nos pasa a todos un parecido. Y aparte que también pienso que cuando tú no cuando estás bien, o sea, bien que, pues me va todo. No te paras y dices, ay, qué bien me va. Párate, mundo, que voy a escribir lo bien que me va. No. Yo creo que no. Es el momento que te sale, ¿no? También tú lo vives y lo exprimes, ¿no? Pero cuando tú de repente estás jodido por cualquier circunstancia, dices, voy a escribirlo y me desahogo, ¿no? Y ahí es cuando algunas veces intentas hacer de algo que no es bueno, algo bello, ¿sabes? Una canción. Y que además la gente, como lo que te he comentado, yo no soy diferente a nadie. Entonces, claro, mis pensamientos son muy parecidos o iguales que el resto del mundo. Pero les enseñas eso y dices, hostia, yo también pienso así, claro, o yo también siento así. Y eso es mi premio, ¿vale? El poder coincidir. Pero yo realmente cuando estoy escribiendo no escribo para nadie. Y no soy egoísta, escribo para mí. Lo que sería egoísta es decir, voy a escribir para Pepito Juanito, ¿no? Porque primero tiene que pasar mi filtro. Y es como, claro, obviamente la credibilidad te le da eso. El que tú escribes sobre algo que tú sabes que es, ¿no? Exactamente. Y de cara a los demás, cuando tú la cantas, tiene sentido. Porque tú estás cantando sobre algo que tú has hecho y sientes. Entonces yo creo que eso da más credibilidad, ¿no? Totalmente de acuerdo. Oye, para los que somos ansias, yo lo sé, lo siento, somos ansias. Y habrá gente que estará diciendo, venga, ¿para cuándo tenemos más canciones? ¿Hay fecha? ¿No tenemos pues que esperar? De momento no hay fecha, pero yo creo que puede ser en cualquier momento. Porque de hecho, en el último ensayo estábamos hablando de eso. En el último viaje de vuelta, volviendo de Bilbao, decíamos, joder, pues yo tengo esto, el otro tengo. Digo, pues a la próxima vez que nos juntemos, esta semana no es posible porque yo tengo bastantes cosas que hacer. Y luego tenemos el concierto de Donosti, que aunque vamos muy preparados porque estamos pegándonos unos tours de ensayar que nos encanta, claro. ¿Eh? Claro, porque son 10 discos, yo creo que a las espaldas, de 10, si no me equivoco, 6, 10. Son. Creo que 10, bueno, 9 me parece. Y 9 o 10 discos. Sí, y uno en directo, que es un compilatorio. Sí, sí, es una. Y sí que estamos dándole vueltas ahí, porque lo bueno que tiene ahora esto es que cuando tú dices, voy a grabar una canción, vas al estudio, además vas preparado, porque nosotros somos de los que vamos preparados. Obviamente en el estudio te pueden surgir nuevas ideas porque ves a la canción diseccionada. Y dices, voy a alargar o voy a quitar, o, ¿sabes? Con respecto a cómo tú la has creado en un momento en el local, ¿no? Pero es muy rápido, para nosotros es rápido el trámite, sí, ¿no? Sí, exactamente. Lo ¿sabes? Sé. O sea, tú llegas con la canción en la cabeza, la tienes perfectamente estructurada, la letra, la música, las partes, los arreglos, y llegas ahí y la grabas y puedes tardar un día, claro. ¿Sabes? Y luego encima ahora es muy fácil, o sea, tú la registras y se cuelga prácticamente inmediatamente. Sí, entonces el trámite es bastante corto, o sea que no sabemos, pero puede ser igual mañana que dentro de una semana que dentro de un mes. Esperaremos, yo espero que sea, no te voy a decir mañana, pero mañana. Que si no sale antes que la entrevista. Oye, yo sé que Taburetes Zurdos, como estamos comentando, es lo primero ahora, lo que te va a ocupar espacio. Pero a ver, como Laura Beltrán, es que has hecho cosas que a mí personalmente me flipan. Y tú decías los conciertos acústicos. ¿Lo vas a aparcar ahora? No sé si va a haber algún huequecito. Si hay huecos, los hago. O sea, lo vas a hacer. Sí, sí. O sea, hombre, si por ejemplo me llaman para un concierto que coincide con uno de Taburetes, yo por supuesto que ahora mismo yo doy prioridad a Taburetes. Uh-huh. Pero sí que me están llamando para cosas que voy a hacer y que no coinciden con fechas de Taburetes. Uh-huh. ¿Vale? O sea, creo que en febrero voy a estar aquí en Madrid, además. Oh. 10 de febrero con Nat Simon. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Hemos hecho un disco que se llama Felinas. Sí, he comprado, pagado por adelantado para el disco. Fíjate, pues, no me digas que sales ahí. Sí. Oye, pues sí, a Nat Simon la conozco pues desde el primer disco que salió y vino a nuestro programa de radio. Es una pasada esa chica. Bueno, hostia. Y encima ayer me entero que está grabando también, ha grabado la cantante de Morgan, Caroline. Sí, exactamente. Súper fan. Bueno, yo, además que hablando de mujeres, visibilidad a las mujeres, que ese disco Felina es todo de mujeres, sí, todo exactamente. De mujeres, todo es de una mujeres. Idea cojonuda que ha tenido. Claro, que te llame alguien como Nat Simon, que además ya no hablamos de edades, pero es alguien que muy jovencita, muy actual, y de repente tú qué dices. Encantada, ¿no? Es como, a todo que sí. Entonces, aprovechando que tenía que venir aquí a Madrid, pues hace como 2 o 3 semanas que vine aquí, fuimos a un estudio, grabamos la canción y ya está, o sea, estupendo. Sí. ¿Y 10 de febrero aquí en acústico? No sé, creo que con banda va a ser. Sí. Pero creo que vamos a participar un montón de gente en ese concierto. Joder, sí, porque además me llamó, le dije, ponte en contacto con la agencia porque por las fechas, ¿no? Y me dijo David, creo que no tenemos nada. Y luego, pues tío, ya se le dijo. Tirando, eso va a ser una gozada. Sí. Qué bien, bueno, si me entero de rebote. No te preocupes, que ya iremos, claro. No, vamos. Informando bien de todo. No, iremos. Y Taburetes Zurdos para Madrid, ¿para cuándo tenemos? El 19 de enero. El 19 de enero, o sea que tenemos enero y febrero. Sí. Primero Taburetes, luego Nat Simon. Bueno, la verdad es que todo va a ser una gozada. Así que, bueno, no sé. ¿Qué esperas tú ya, para rematar, qué esperas tú de todo esto que de Taburetes Zurdos ahora otra vez de nuevo, toda esta vorágine, qué es lo que esperas? O yo, dice, me dejo llevar y a ver qué pasa. Yo siempre he sido una tía muy de tierra, nunca he esperado nada. Mm-hmm. ¿Sabes? Y eso no es una manera de ser negativo, sino todo lo contrario. Eso me hace a mí moverme con mis herramientas y los medios que tengo, ¿no? Nunca espero que nadie me diga, esto va a ser. No. Nunca he sido una tía, no me he creído nunca, ¿sabes? Entonces, con los medios, con las herramientas que tú tienes, sigues para adelante. ¿Que pasa algo bueno? De puta madre. ¿Que no pasa nada? Estupendo también. Yo siempre digo que hay una cosa que se llama dignidad. Sí. Que es ya cuando tú vas creciendo en el tiempo. Y un día te das cuenta que ya no puede ser más. Sí. Entonces yo creo, además yo tengo una salud de mierda también, ¿sabes? Y entonces el titular sería, yo seguiré tocando hasta que la salud y la dignidad me lo permitan. Cuando vea que no puedo, lo dejaré de hacer. Lo que pasa es que estoy en un momento muy bueno ahora porque he estado muy jodida. Estoy trasplantada de riñón y llevo muchos años muy jodida. Y de repente, pues, la generosidad de una persona me ha vuelto a dar la vida. Entonces, de repente, de estar aletargada, me he despertado con la mente limpia y el cuerpo, no digamos sano, porque no, pero mejor, bastante mejor que antes, ¿no? Y entonces estoy aprovechando este respiro que me está dando la vida, de no tener que pelearme con molinos de viento, que es la salud, ¿no? Sí. Y ahora mismo tengo capacidad de poder hacer cosas. Entonces, cuando yo me dé cuenta, o mi cuerpo o mi mente me diga, hasta aquí, diré yo, pues hasta aquí hemos llegado. O sea, la decrepitud, el patetismo no está en mi vocabulario, ¿sabes? Antes de que diga eso, seré yo con toda la dignidad del mundo la que diga, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Pero de momento, no es el caso. Ajá. O sea, me alegro, joder, me has dejado sin respiración, ¿eh? Hostia. Bueno, yo me alegro. Lo que pasa es que te digo, cuando me decíamos, comentábamos lo de Laura, que tú decías que en ese momento no estaba bien de salud. Estábamos jodida, ¿no? Joder, si no estábamos bien de salud en ese momento. Sí, estaba bastante jodida. Hostia, ¿eh? Ya llevaba muchos años, desde el 2005. Entonces, bueno, tuve la suerte, bueno, entré en diálisis en el 18. Pues yo creo que en el 17 y en el 18 me trasplantaron. de riñón. Y luego pues tuve que pasar una larga temporada de convalecencia. Sí. Tuve problemas, casi lo pierdo, porque tuve ahí una movida. Se dejaron un catéter dentro de claro, él. Claro, cuando hablamos de trasplantes de riñón o de diferentes partes, es sobre todo el periodo de adaptarse y tal, y no el rechazo. Yo es que trato a Hércules, le llamo a este, Hércules. Le digo aquí porque nos ponen aquí, ¿sabes? Sí. Yo tengo tres, ¿sabes? No nos quitan, nos ponen. No sé. ¿Sabes? Tengo tres riñones. Y le trato, o sea, porque para mí esto es un tesoro que me han donado la generosidad, ¿vale? Entonces yo me cuido mucho. O sea, yo me hago mi ejercicio, mis comidas buenas, todo. Porque quiero conservar este premio, este respiro que me ha dado la vida para el tiempo que él diga que hasta que hemos llegado también, ¿no? Yo me alegro mucho. Intentaré que sea mucho. Yo me alegro muchísimo y además verte con esa energía y esa positividad que... Claro que sí. Da gusto, ¿eh? Así que muchas gracias, Aurora. Ha sido un placer enorme. Igualmente, muchas gracias a ti. Y sobre todo me ha encantado que podamos hablar y coincidir de gente común como Nassimo, como Laura, como lo de la piojera, Estrago y un montón de gente. Así que muchas gracias. Un abrazo enorme. Igualmente. ¡Qué bien! ¡Qué gustazo, qué alegría me has dado! ¡Me cago en la leche con Nat Simons! ¡Me cago en la leche! ¡Hostias, Buena gente esa, bueno. Sí, es una tía que se lo está currando y en...